traigo flores, flores de nardo y jazmín, todo un jardín de colores para mi lindo capullo de alelí. Traigo flores de las más bellas y junto con ellas vine a pedir que me perdones. Flores fragantes y hermosas, traigo claveles y rosas, mamita linda no me ignores, que yo sin ti no puedo vivir, que yo sin ti no puedo vivir. Quiero yo.